hemos grabado una serie de gags que os van a molestar. Hoy es la hora de qué buena cosa, ¿eh? Esa, empezar a cantar. Ay. Bueno, es el día de la hispanidad, es el día... ¿Se celebra la matanza de indígenas? Sí, sí, se ve que celebra, ¿no? Se celebra, sí. ¿Cómo? Y eso es sentirse español, ¿no? Bueno, pues matar a indios y matar toros. Podria ser, és igual, eh? Cadascú que senti el que vulgui, cadascú és lliure que de viure el dia d'avui com cadascú cregui que l'ha de viure. Com per exemple nosaltres, hem decidit fer un especial, com és el dia d'Espanya, doncs quina millor manera de celebrar el dia d'Espanya que fer un recull dels millors gags del setembre. El mes de setembre pensem, i honestament, que ha estat un bon mes, humorísticament parlant també, sí, no? Sí, sí, sí, perquè és el de la vuelta de les vacaciones, és el que tiene más punch. Ha estat un bon mes pel Barça, que ha fet un bon començament de temporada, però també ha estat un bon mes, per què no dir-ho, pels especialistes secundaris, que vulguis que no, hem, jo què sé, fet dels millors gags de la història. De la història. Per això avui farem un remember especial. Tots de remember, i tot de setembre, o sigui que no és massa remember i segurament us sonarà. Però perquè creiem que ha estat un mes molt bo. Perquè és que passa una cosa a la ràdio. Quan fem un gag i pugem després a la redacció, un gag bo, eh? O sigui, aquells dies que dius, hem fet un gag bo. Puges a la redacció i dius, hòstia, aquest gag es perdrà en la immensitat del temps. Pel dia de la hispanitat. Vinga. El primer sketch que hem triat per avui, celebrant el mes de setembre, celebrant la hispanitat, és la trucada que li vam fer una dona que ensenyava a folrar llibres. Ah, sí, sí, sí. Crec que es llamava Hurricane no sé què. Sí? Sí, sí. Sí, aquest sketch va ser molt divertit perquè ens va ensenyar per telèfon com es folra un llibre. L'ha rot o què? Ha arrencat els auriculars de la taula, sí. Que tio. Bueno, de què va la primera vaina? Doncs d'una de les feines més feixugues que tenen els pares d'aquí pocs dies amb el material escolar dels nens, no? Sí. I és quan arriba l'hora de forrar llibres. Tu saps això, no, Jay? Dir-ho? Sí, el llibre és folrar, que en català es diu folrar. ¿Folrar? Sí, que me he interesado. Dilo bien. Has dicho forrar, así como el que no quiere la cosa. Perdona, però l'Òscar Peret, que en sap molt d'això, m'ha dit... Puc dir forrar? I m'ha dit sí. També és correcte, també? Però folrar també, folrar, és més correcte, no? És més correcte, folrar. Però amb manilles. Vale. Perfecte. Doncs a l'hora de folrar els llibres de l'escola, bueno, és un tema xungo, no? Sí, no. Jo no los forrava. És impossible. Borges en el seu dia va dir, esto es una putada. Sí. El mateix Borges. Sí, el Borges. Con los ojos cerrados. Dijo, esto es una putada. ¿Qué putada? I la Chihiro, que estava la seva dona, sí, va dir, tiene razón Borges. Volem saber d'una vegada com es folra un llibre i per això hem trucat una persona perquè ens expliqui, que és una persona experta. És una dona, es diu senyorita Huracán Eli, i la tenim al telèfon. Huracán Eli. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? La señorita Huracán Eli es la propietaria de la papelería Carnicero. Carnicero, sí, somos papeleros desde 1804. ¿Qué estamos dice? Ya hasta la boina. Sí. Normal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque no mola tanto tiempo, tanto. O sea, a mí me gustaría cambiar un poco, ¿no? Uh-huh. Porque son muchos años de papelero. La verdad que sí. Y yo la verdad me pregunto, yo siempre me pregunto, ¿cómo hay gente por ahí que aguanta tanto tiempo, tantos años? Es verdad, la papelería siempre es el mismo, siempre sí. Sale desde que eras pequeño, sí, siempre sí. Están las mismas personas, ¿no? A mí le roban los chicles, las revistas, todo. Él sigue ahí con esa cara de mustio. Porque tiene cara de mustio, papelero. Bueno, tendrán sus motivos. Señorita Huracán, nos va a explicar cómo se forra un libro, ¿verdad? ¿Qué? Que nos va a explicar cómo se forra un libro, ¿no? Sí. A ver. Ah, sí, sí, es verdad. Pues venga. No, a ver, le hemos llamado porque usted es experta, porque usted, sobre todo en septiembre, se harta de forrar libros. Desde 1804 llevo. Por eso. Venga, vamos allá. Venga, va. Yo, antes de empezar, me gustaría decir que antes de forrar un libro, lo primero yo recomiendo escoger un buen título, un buen libro. ¿Eso qué tiene que a ver? A la hora de forrar. Pues te pone más de buen humor, ayuda mucho, porque no es lo mismo forrar, ¿qué te digo yo? El código de circulación, yeah. Que no mola, no, que por ejemplo, yo qué sé, el perfume de Patrick Swayze. Eso sí. ¿De Suskin? El perfume es de Patrick Suskin. No, el perfume de Swayze. Patrick Swayze, el actor también escribió un libro. Ah, ¿también hizo un perfume? Sí. Ah, vale. Perfume de Patrick Swayze. Ah, pues eso no lo sabía. Algún capítulo no lo perdáis, que está la protagonista del libro, uh-huh, haciendo una vasija de barro. Y el novio viene por detrás. Y su novio es un fantasma, ¿no? Sí. No, no está vivo. No está vivo. Te voy a echar nueve, ¿no? Es un fantasmón. Tú lo has dicho, sí, señor. Y viene por detrás... De la Pipi Estrada. Y le besa el cuello. ¡Uy! ¡Oh! Bueno, de siempre, ¿no? Y eso te pone los pelos de la boina como escarpia. Moderemos, huracán, moderemos. Bueno, tranquila. Suponemos que ya tenemos un libro con un buen título delante. El perfume, por ejemplo. Pues entonces ahora atención, ¿no? Venga. Cogemos el papel de forrar. Lo vamos a ir doblando. Uh-huh. Lo está haciendo. Así como estoy haciendo yo. Lo está haciendo. Oiga. Hacia el interior con... Para evitar burbujitas, mira, hacer como yo. Es desde dentro hacia afuera, así, mira. Ah. Pero una... Ahora... Pero, ahora huracán. Damos la vuelta al libro, así como estoy haciendo. Huracán. Libro bajo abajo, libro boca abajo. Oiga. Y el mismo proceso. Fuera burbujitas desde el centro. Así. Huracán. Así. Testaría. Para afuera. ¿Me seguís? ¿Tontas? ¿Puedo repetir? Bien, sí, donde está la parte de fuera, sí. Sí que sí, o sea, para... Si se pierde el pliegue, o sea, lo vamos a aguantar con un dedito. Mira cómo pongo yo ese dedito. ¿Dónde está señalando? Sí. Así, el dedito bien apretado. Sí. Lo importante es que no se suelte, ¿no? Ya. Yeah. Qué bien. Entonces ese trozo será el que a la vez le vamos a dar la vuelta. Mirad, es muy sencillo. Ah, ya decía yo. Le das la vuelta así. Por eso no me sale. Para que encaje donde va la parte satinada. ¿Veis que aquí hay una parte satinada y otra que es más lisa? Sí, sí. Así. A ver. ¿Cómo estoy haciendo? Esto es radio y por teléfono. ¿Eh? O sea, está todo en contra. Ahora, vamos para, a darle para la esta vuelta. Situación. Vamos a... Lo ahora, tenemos todo en contra, huracán. Vamos a soltar el dedo. El dedito ahora lo vamos a sacar. Pasamos este trapito así, el pegamento que sobra. Voila, y ya tenemos lo que es el libro forrado. Voila. ¿Ves qué fácil? Voy. Pero que no... Hay no... gente que al acabar le da unos golpecitos así en el lomo. Del libro. Como gesto de decir, ya he acabado. Ya está, ¿no? Pero eso es opcional, no es obligatorio hacerlo porque el libro queda forrado. Mira, aquí me ha quedado una burbujita, vamos. Ya, yo le repito una cosa, usted está por teléfono, este teléfono pasa a través de la radio. Es imposible que un oyente, ni nadie se haya enterado de su explicación, ¿no? Con un alfiler vamos a pinchar esta pequeña burbujita que me ha quedado aquí. Déjelo ya. ¿Ves? Saco otra vez el papel, lo vamos a volver a hacer, pero atención, más despacio para que la gente pueda pillarlo. ¿De cuelgo o qué? No, sí. Doblamos hacia el interior. Sí. Lo doblas, lo vas doblando así. Ajá. Déjalo. ¿Os he contado el chiste ese del señor que va al mercado? Es como la arguiñana. No, déjalo. Si va un señor al mercado y le dice al frutero, le dice, dime, no, dice, dame. Deme. No, dice, deme un pepino bien grande. Y el frutero, pues va y se lo da, ¿no? Y le dice otra vez el señor, dice, gracias, ahora deme otro para el gazpacho. Bueno, aquí seguimos con las puntas han que estar bien metidas para adentro. Huracán, ya está, muchas ya gracias. Y voilá. Ya hemos aprendido, ¿no? Voilá, sí. Voilá, ya hemos aprendido. ¿Verdad? Que sí, ya está. Venga. Mira qué fácil es forrar un libro, ¿has visto? Un placer. Y no hay que hacer nos nada. Vemos la semana que viene. ¿Dónde? Sí. Con pajaritas de papel. En mi casa, trae whisky. Con los kiwis. Remember, és un especial Remember celebrant el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, aquí amb els especialistes secundaris. Era divertida aquesta, eh? Sí. Doncs ara la segona tria és l'entrevista que li van fer al Ratzinger. Sí, i és encara millor, eh? De fet, el programa d'avui és un increixendo. Sí. Sí? I perquè era el Ratzinger. Ostres, per un tema de... ¿Tema de què era? Per un tema de... Ah, sí. No, sí, perquè... ja està. Quina és la diferència entre Ratzinger? El papa Ratzinger... I Benedicto XVI. Exacto. Per cert, jo em pregunto... No, entre el papa Benet XVI i Ratzinger, que és la persona. Exacte, quina diferència. Jo m'estic preguntant, què estarà fent el nani ara mateix? Josef Ratzinger. O Benet XVI. Uh-huh. Qui és en realitat? Seríem idiotes si no... Mira, la webcam, ha puesto ya. Seríem tontos si no admetéssim que la figura d'Opà és una figura molt important al món. Però per què és tan important? Qui és en realitat Ratzinger? És més Benet que Ratzinger? És més XVI que Opà? Sí, no, es que como si fueran dos personas o algo. No lo sé. Santo Padre, hola, bienvenidos. Y usted también. Lo primero de todo, Papa, es agradecerle su presencia incorpore aquí de su santidad en este humilde programa. No, humilde no sea tan modesto, no, hijo, no, este programa no es humilde. Este programa es el pedazo de basura más grande que ha parido madre. No, humildad es fuera. Bueno. Vamos a reconocer cada uno lo que tiene. Y este programa es la chusma más enorme que se ha escuchado en la radio. Vale. No vayáis de... No, hay otros programas malos. Sí. Pero este es el trabajo que nos cuesta. Santidad, una cosa. No. Santidad, una cosita solo. Es un pequeño detalle. Le voy a permitir una. Como mucho, dos. Pero a la tercera salgo a Pinky de paseo. Y para quien no lo vea, Pinky es mi mano. ¿Vale? ¿Vale o no? Pinky es mi mano. A la tercera impertinencia, cataplasma. Por mucha santidad que sea. ¿Vale o no? Esto te va a costar a ti un disgusto. ¿Me copia? Sí, te copio, pero te va a costar un disgusto. O sea, amenazar así a un pobre opa. No es fácil, ¿eh? El último que lo hizo sabe dónde está, ¿no? Lo he entendido, señor Wallace, quiero que lo digas. Que lo he entendido, señor Wallace, estamos contentos, Vincent, pero déjame en paz ya. Bueno, dicen las malas lenguas que usted ha venido aquí un poquito por celos. Vamos a ver, el tema es el siguiente, ¿no? Ahí. Repito la pregunta. Que no, que se hace el sueco, no. Dice las malas lenguas que usted ha venido aquí. Ya lo he oído. Vale. Pero ¿quién dice esa mentira, esa basura? ¿Quién? A ver. ¿Quién miente más que habla? No, se dice, porque por ejemplo, se comenta que ayer, como Francino tuvo al Dalai Lama, ayer fue o antes de ayer. Ayer, vale. Pues como Francino tuvo al Dalai, pues hoy usted por rabia, o sea, de rabioso, ha venido aquí en directo para al programa. Vamos a ver, yo te lo voy a decir clarito. Clarito te lo voy a decir. ¿Clarito? Si el Bruce Lee ese calvo, ese de Nepal, si el gordito ese del Nepal, pero sí, puede hablar en la radio, yo que soy bastante más importante que él. No lo sé. Creo que puedo hablar, ¿no? O estamos locos. ¿O va a hablar antes el calvorota ese? Usted tampoco tiene mucho pelo. Ojo, pues blanco para la edad que tengo y bien. No, tiene una buena mata. No, tiene una buena mata, sí. Desde luego, es verdad. Es de alemán, ¿eh? Poco Pepe Domingo, ¿eh? Sí. También. Santidad, le hemos invitado porque queremos saber de usted. Vale. Nane, este chaval de aquí. ¿Aquí, jefe? Sí, está escribiendo ahora mismo un... Pero Red. No, sí, ya te he visto nada más entrar. No te puedes esconder mucho. Desde luego. Está escribiendo un libro sobre usted en Ariel 18. ¿En Ariel 18? Y necesito información. Toma, sí. Qué gorda, ¿no? La letra. Sí. Qué sí, guay. Soy de mi madre. Ya estaba esto, mira, a esto de hacerlo en 24. Yo también. Yo uso 18 también. Cuando llenas más páginas con menos contenido. Claro. Ya. ¿Y qué quieres saber de mí, rechonchote? Bueno, pues, sus cosas, sus sinsabores, claro. Su historia. Nadie quiere saber quién es usted realmente, cómo es su historia, cómo es la historia de Ratzinger. A ver, yo soy, vamos allá a centrarnos, yo soy Joseph Ratzinger, periodista. Espere, que voy apuntando, voy a tomar notas, si no le sale mal, en Ariel 18. 18. Joseph Ratzinger, periodista de día, y por la noche soy Benedicto XVI, opa. Toma. Justiciero divino. Toma. ¿Y cómo? O sea, soy... Joseph Ratzinger, periodista por la mañana. Y ahora soy Benedicto XVI. ¿Y cómo opa? ¿Opa, cómo fue eso? ¿Cómo, es decir, ¿eh? ¿Cómo se pasa de...? Mi historia empezó cuando entré de becario en la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Yo tenía una maleta cargada de sueños y un bocadillo cargado de atún. Y me enviaron a hacer un reportaje sobre el Vaticano. Ya sabes, si escribe con V, si escribe con B, que si es bonito, que si brilla. Te dijeron, vete a hacer un reportaje sobre el Vaticano siendo becario. Estando yo. ¿Y qué fue? ¿Qué cambió para cortar su fulgurante carrera como periodista? Porque prometía, ¿verdad? Que usted prometía. Para acabar convertirse en el paladín del cristianismo mundial. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Bueno, pues no es muy original. Quizá decepciono, pero hubo una explosión de rayos gamma. ¿En el Vaticano? Sí, y me pilló de lleno. No me digas. Mientras yo leía la Biblia. Vaya, por pero bueno, me leía, ojeaba, pasaba ya una Biblia. Lo dibujo. Sí, lo dibujo. Y adquirí los superpoderes de opa. O sea, del Papa. De Papa, vale. De Papa no, del Papa. Qué barbaridad. Del Papa. ¿Del Papa? Estás tomando nota de todo esto, ¿no? Sí, me... ¿No, sí. ¿No pensabas que fuera así, la historia del Papa? No, lo intuía. Entonces, pero los superpoderes del Papa, dicho, yo sabía que el Papa tenía poderes, lo que no sabía que tenía superpoderes, pero... Super. Superfuerza... Claro. No, superfuerza, supervelocidad, electricidad increíble, o sea, yo puedo alargar el brazo 11 metros, mira. ¡Mira! Vaya, pero le ha dado un collejón a Nane que está... Pero Dios desde santo. Aquí, desde pero, aquí... A ver, esto no está en el guión. O sea, la colleja. Lo de que este alargue el brazo, que no lo alarga. O sea, que lo ha alargado, vamos. Y tú has sido... ¿Cómo? Que me ha dado la colleja, o yo sea, soy testigo, vamos a ver. Yo soy testigo, me debo a los oyentes y tengo que explicar la verdad. No, Ratzinger pues, ha alargado el brazo. ¿Ha pasado por detrás tuyo? Por detrás, me ha dado la vuelta a la mesa y he dado una colleja vale, a Nane. Vale, cojonudo, vale. ¿Sí pero, no? ¿Va a explicar algún poder más? No sé. De momento no. Vale, pues, para ¿qué, saberlo. ¿Qué otros poderes tiene, aparte de superfuerza? Bueno, esto de alargar el brazo. Dios santo, cómo lo ha alargado, ¿eh? Sí, sí, luego te veo. Uno en ofensivo, no te preocupes, rechonchón. La hostia consagrada, yo me la como sin que se me quede... ¿La oblea esa? La oblea, sin que se me quede el paladar enganchada. Pero si, o sea, siempre, fluidez. Si se engancha siempre. Y gracias a esto, siempre, para mí no. Gracias a estos poderes, ya entiendo también una cosa que yo, eso te viene dado gracias a tu superpoder, ¿no? Que es entender por qué es como es Mercedes Milá. Yo antes su manera es carecía de poder como para descifrar por qué Mercedes Milá es así. O sea, ¿qué le lleva a esa mujer a comportarse, no? Como que va así por la vida. Yeah. Digo, no lo entiendo. Estaba en casa ahí. Digo, no te entiendo, Mercedes, no sé por qué. Y ahora... ¿Y ahora sí? Sí, hombre, sí, ahora sí. Yo ¿Ahora la entiendo? La entiendo. Qué suertudo. Oiga, y una cosa, cuando... ¿Cómo se produce el cambio? ¿Se cambia en algún sitio? ¿Cómo es el cambio de que usted Ratzinger? No, yo no. Lo que no hago es cambiarme una cabina telefónica, como el otro. A ver, la mutación se produce cuando me enfado. Cuando me enrabieto. ¿Cuando se enfada, en qué se convierte? ¿En el papo o en Ratzinger? Aprovecho la fumata bianca y me voy a hacer en papa. ¿En papa? O sea, cuando ¿en papa? ¿Cabrea o papa? Vale. Y luego, el resto, cuando estoy tranquilete, pues me dedico a periodismo. ¿Tranquilo Ratzinger? ¿Tranquilo o Ratzinger? Tranquilo igual a Ratzinger. ¿Y cabreado? Cabreado igual a papa. ¿Y cabreado, pa? ¿Como la masa? Sin agarrarme tanto. Ya, y una cosa, ¿nadie? ¿Nadie ha notado? Porque he visto fotos de Ratzinger y he visto fotos del papa. ¿Nadie ha notado que usted es la misma persona? No, nada, porque la única diferencia son las gafas. ¿Es eso? Sí, cuando soy papa no las uso. Por eso nadie se ha fijado. ¿Nadie se da cuenta que son la misma persona? Nadie. No sé si Nane tiene suficientes datos. ¿Qué te parece tú? No sé. ¿Estás aquí tomando? Me gustaría recopilar alguno más. ¿Sí o qué? Si quieres venirte, te puedes venir a casa. Perdón, ¿para ver el fútbol? No, te invito a un Coca-Cola. Ah, bueno. Y en la nevera ya tú, de sobra, para lata, para que tú comas. No sé, Nane. Estoy dispuesto a todo. ¿Vas a ir al Vaticano? Claro que voy. ¿Cuándo? No, por la noche. Vamos en bus. ¿Tiene el digital? Sí, lo tienes. No, vamos a... Yo te dicto y tú estás ahí. Ya luego te puedes quedar a dormir. Santidad, realmente que ha sido un enorme placer tenerle aquí. La de tendencias. Y hace así con la manita. Sí, sí, alargando la mano. Alargando la manita, que la tiene muy larga, sí. Ha sido un placer tenerla aquí en los estudios de la cadena SER. ¿Son centrales? Siempre me he preguntado. ¿Estos son...? ¿Puyol y...? ¿Puyol y Mendieta? No, si son centrales los estudios. Ah. Estos, digo. Sí. ¿Son estudios centrales o no? Sí. Se puede decir. Bueno, para nosotros son centrales. Para otra persona dirá, no, esto es un tocho. Pues no, para nosotros son estudios. No, pero son centrales de la radio. Sí, son los centrales. Solo de aquí. La radio y los estudios centrales. No vaya usted a otra calle y no va a encontrar más estudios de la cadena SER. ¿Quiere usted la grabación de la entrevista? Sí, por favor. Me la dais. Heu vist, us heu adonat que totes les cançons, tenen un remember, tenen les paraules remember. I on posa remember, aquí volem que comenci, Pere. On posi remember. I l'ha hecho bien. Quina serà la següent? Perquè jo no conec més cançons que diguin remember. Sortiran, tu tranquil. El Pere la trobarà. Bueno, ara us deixem... Espera, que la trobaràs. Sí, ara us deixem amb un gag molt bo de... Un concurs, el primer concurs que vam fer aquesta temporada. Ah, però no de l'Ivan, no, el nostre. No, aquest és... No, aquest... Per què rius? Per res, tio, per res. Són macos que són, però són una mica llargs per posar-los en un remember. No, i tant, no, i per un problema de... És que els grava en beta. Que puede haber un gusto aquí en este mismo programa. Pues la verdad que no lo creo. No lo creo porque aquí dos no cabemos. Y la verdad que les habla, o sea, yo, Alfonso Séptico, pues lo hace bastante bien, ¿no? Quiero decir que sí, que si me tienen que comparar con otro conductor, ¿no? De concurso, pues salgo ganando, ¿no? Porque se me da bastante bien esto de dar juego a las diferentes llamadas. Tengo una especie de don. Don, ayúdame. Don. Sí. Ayúdame, necesito que me eches un cable. Qué error más divertido. Te equivocas, no soy don defensor, estás en un error. Ah, pues hubiera jurado que esa voz de hombre así... Gracias, pero no, no soy don, no soy don. No, no. Sí, ya lo sé, montón de bueno, era para que cortara ese rollete. ¿Concursamos o qué? Ah, venga, vamos a concursar. Por supuesto que sí. Hoy el concurso... Venga, concursar. Aprovechando que estamos en vísperas de la Diada Nacional de Cataluña, vamos a celebrar un poquito un homenaje a Cataluña. A mí me parece fantástico. Todas las preguntas... Como opinión personal. Vale, pues todas las preguntas sobre Cataluña. ¿Estás preparado? ¿Cómo te llamas? Miguel Corleone. Miguel, ¿y llamas? Te llamo desde Palencia. Palencia, muy bien. Pues la primera. ¿Esto es Palencia o Valencia? Valencia. Oye, tontaina, ¿yo? Te llamo desde Valencia, ¿vale? Sí, era igual. No, Palencia, no Palencia. Vale. No. Bueno, primera pregunta, Miguel, para ti. Sobre el 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 1714, las tropas a Felipe V sitiaron... Espera un momento. ¿Con quién hablas? Con una persona, no te importa. ¿Por qué? Sí, ¿qué pasa? Sí, no, sí que me importa. ¿Con quién estás hablando? Estoy en un concurso y estás molestando. Ay, ¿no? Muy molestando, pero va muy bien. Está en un concurso. O sea, que el señor le da igual con quién le ha pagado este mes el teléfono, ¿no? Porque el señor está en un concurso. Bueno, no. Estás sacando las cosas. Espera un momento. Pero oiga, que estás... No, estoy sacando nada de ningún sitio. Pero no pago. ¿La pagan ellos o la llamada? ¿Y tú te crees eso, payaso? ¿Va? ¿Tú te crees que te están pagando? Está bien. Dígale que pagamos nosotros. Dígale que estamos pagando nosotros la llamada. ¿Eh? Que pagamos nosotros la llamada, dígaselo. Vale, están pagando ellos la llamada. Pero qué tonto es. Están pagando. Bueno, hágame la pregunta. Bueno, ¿será posible? No, deja de remugar. Sí. ¿Le hago la pregunta? Sí, por favor. No hay ninguna pregunta. Sí, hay pregunta. Hazme la pregunta, por favor. ¿Yo se la pregunto o no? Sí, hazme la pregunta. ¿Quién? Suéltame. ¿Quién es el rey de las tropas de Felipe V? ¿Quién? Déjame en paz. ¿Quién era quién? El rey de las tropas de Felipe V. ¿Quién era el rey de las tropas de Felipe V? El rey de las tropas de Felipe V era Felipe V. Anda, dame el teléfono. Que no, que sueltes. ¿Era Felipe V? Venga, a ver, ¿perdón? ¿Era Felipe V? ¡Felipe V, eso es correcto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Dice que era la respuesta correcta, ¿verdad? Espera un momentito, es que no os oigo bien. Era la respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta... Hemos acertado, Rato. Sí, vale, hemos acertado. ¿Y qué he ganado? ¿Eh? ¿Qué he ganado? Venga, ¿qué es lo que hacemos? Dice mi ratulinet que hemos ganado. ¿Quién? Mi ratulí, que hemos ganado. A ver, vamos a ver una cosita, vamos a intentar calmarnos. Esto es un concurso de varias preguntas. O sea, esta pregunta solo era la primera pregunta. Dice que es la primera pregunta, que faltan más. ¿Faltan más? Cuelga, ¿ya hay más preguntas? Sí. Vale, pues lanza. Bueno, siguiente. No, ¿qué dices? Que cuelgue ya. ¿Pero por qué? Porque sí, porque estás pagando tú el teléfono para allá. ¿Que lo pagan? ¿Quién paga el teléfono? Nosotros pagamos el teléfono. ¿Quién lo paga? ¿La cadena SER, verdad? Sí. ¿Está pagando la cadena SER el teléfono? ¡La cadena SER! Pues ya está, déjame en paz. Concursas tú llamando por el teléfono y concursas tú en otro lado yo. El tío pesado. Era sobre Rafael Casanova. Sobre Rafael Casanova, de danza. ¿En qué localidad? Sí. Del Baix Llobregat. Falleció. No puedo colgar, que eso está haciendo el chaval una pregunta. ¿Rafael Casanova? Dime. ¿Rafael Casanova? Sí. Ya está, es el final de la pregunta. Rafael Casanova, ¿qué responde? El que escribe en el Sport. El que escribe en el Sport. No, era... Samboy era la respuesta. ¿Eh? Samboy. Samboy era la respuesta. ¡Lo siento! Es porque te metes, te estoy concursando yo, vale, ya está, no juego más. No juego más, no me preguntes. No, pues si ya está ya. No juego más. No lo puedes. Bueno, lo que no sabía este individuo es que ya estaba fuera del concurso. Bueno, amigo, ya lo veis, qué fácil es. Llama y gana, hoy no ha habido ganador. La próxima vez tal vez habrá más suerte. ¡Hasta la próxima! ¡Ole! Que tuvieron una otra remember. Bueno, ¿y qué estará fent l'hermana? Sí, eso també, bona pregunta, sí. Doncs a Madrid, estic a la desfilada. Sí? Sí, sí, sí. ¿Con la Legión? Con la Legión, sí. La cabra, desfilando, ¿no? Con la Legión. Tú eres muy legionario, tío. A ver, quítate un botón de la camisa. Por supuesto que sí, soy legionario. Quítate un botón de la camisa. Mira, no tinc pels al pit. No. Y no se depila, hermano, porque no tiene pelo. No tinc pels al pit. Es el vilampiño del pecho. ¿Sabes por qué? No, porque em va caure una granada al pit quan estava a la Legió. Jo vaig fer la mili de la Legió estrangera. No Doncs sí, un retorn, un personatge incombustible dels especialistes secundaris, és el Chumari Alfari, torna aquesta temporada i no sé si us recordeu que al final de la temporada passada el Chumari va anunciar alguns canvis... Arratxa putiquis! ¿Esta quién es? Bueno, Rachel de Hongo, buenas tardes a toda la vasca. Hola, ya lo dije ya la temporada pasada. En esta temporada voy a presentar un poquito lo que son... Bye, lo que bye. Ya me empiezo a arrepentir, joder. Digo ¿quién, que es, ¿quién es esta mujer? Es la mona Izaskun, la abuela Izaskun. ¡Esta es la abuela! ¡Esta es la abuela! ¡Ay, Izaskun, la mona! ¡Arracha el león! ¿Qué tal? Ahí ¿cuánto está tiempo? Ahí. Pues arracha eso, voy a presentaros pues un poquito lo que son los personajes de Valle del Orrio. Y también, algunos días os haré clases de orriolense, que es parecido al euskera, pero no igual, ¿no? Para que aprendáis un poquito esta lengua milenaria ahí. Sí, parece un oso, tú. ¡Pata aquí, perro, a la hostias! ¡Pata aquí, perro! Sí. ¿De qué va? Bueno, esta es la mona, ¿no? Voy a hacer un pequeño perfil, ¿no? O sea, la mona Izaskun nació en 1800... Y tan mona, sí, no tiene ni una parte sin pelo. Es que menos que una pelota tenis. Es que tiene pelos hasta en la retina. Nació en 1889, o sea, tiene casi, pues, 120 años por ahí, ¿no? Pero como veis, se conserva como un pincel por los pelos. De hecho, hemos venido andando de Valle del Orrio hasta aquí. No, ha salido dos horas antes. ¿Por qué anda rápido? Ella es del Aigulo, anda rápido. ¿Y no espera? No espera. Yo no. En Zaragoza ya me había alcanzado. Con ella vas de compras por la calle, ¿no? Y quieres ir a su altura. Te tienes que atar con una cuerda... ¿A ella? A ella... Como en los rodeos. Como para hacer esquí acuático. Es maña, es esquera. Sí, va a costar. Digo que pero digo, si no, ahí está es la mona. ¿Mi voz? Ya, no sé, pues mira. Pero espera que hable en vasco. Te vas a cagar. Ya te toca decir algo cuando ya me quieras. Toca. Va, ataque perro, la hostias. Sin correr. Etami, que te hagasteis. Bueno. Esta persona le vamos a dar menos papel. En la vida real vivió en Bilbao, no sé si lo sabes. Sí, pero solo un año. Que no se les ve. Es verdad. Más que suficiente. Pero bueno, también lleva en Cataluña un montón y... Así. Mira el acento catalán que tengo, hostia. Digo que el tema es que... ¿Dónde saca la maña del molino? A medida que dé cursos de orrelense, iréis entendiendo a la mona y los personajes que os traigan. No, bueno, ella de joven trabajó de un montón de cosas. Por ejemplo, a los 12 años, recién nacido su quinto hijo, hizo un parón en lo que es tener hijos y se puso a trabajar de estibadora en el puerto de Ibaigane. Pero descargaba containers así a pulso. ¿Qué tía? Sin grúa. Digo, de verdad. O sea, y además luego hacía el reparto. Gracias a mi abuela Valle del Orrio, ¡pum! Fue para arriba económicamente. Porque las empresas se ahorraban camiones y trales. Porque ella directamente... Pero eso es una pierna, si es un... Parece un plinton. ¡Qué muslo! Descargaba ella en brazos toca. Los containers del puerto. Ahí. Está dura, ¿eh? Miraba al Albarán y ya iba por toda Guipúzcoa haciendo el reparto. Pero a pie, o sea, con el contenedor en brazos. ¿Haces pilates? Eso que es pilates. Chumari, eso que es pilates. Para ella pilates es otra cosa. Y sí que lo hace. Pilates de hacer pilones. Y ya te digo yo que sí que hace no pilates. No das pilones. Has perdido un poco de protagonismo con la abuela Izaskun aquí, ¿eh? Sí, pero tú tranquilo que lo recuperas. La que viene. Bueno, la semana que viene, más personajes. Tenía un montón de cosas a hablar de la mona, pero. Pues lo dejamos para mañana. Venga, sí, para mañana, sí. Lo dejamos. Mañana conocemos un poco mejor a la abuela Izaskun. Chumari, gracias, abuela. ¿Qué es esto, gurumea? ¿Esto es un que basta plasturismo? ¿Me coméis el conejique? ¿Qué es esto? Pero bueno, no. ¿Aquesta porta Remember, aquesta cançó? Sí? Sí. Doncs marxem. Nosaltres tornarem dilluns que ve a 3:45. Sí, que passeu un bon cap de setmana i, com un sempre, bon pont. Vigileu amb el tema cotxe. Que no roben. Volem que estigueu el dilluns. Vinga. Ha agradat el Remember a vosaltres? Sí, home. Jo m'he trobat còmode, eh? Sí. Ja l'estic llendo. Bon cap de setmana. Adeu. Adéu-siau. Like a love.